Sura del Monte. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wat-tur. Por el monte. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. Por un libro escrito. فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ. En un pergamino desenrollado. وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. Por la casa visitada. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. Por el techo elevado. والبحر المسجور. Por el mar rebosante. إن عذاب ربك لواقع. Que el castigo de tu Señor ha de ocurrir. ما له من دافع. Y no habrá quien lo pueda impedir. يوم تمور السماء مورا. El día en que el cielo se agite en sacudidas y las montañas echen a andar. ¡Ay! Ese día de los que negaron la verdad. Esos que confundidos jugaban. El día que sean empujados al fuego del infierno, Jahannam, con desprecio. Este es el fuego cuya realidad negabais. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ¿Es magia o es que vosotros no veis? اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Entrad en él. Es igual que tengáis o que no tengáis paciencia. Solo se os pagará por lo que hicisteis. Los temerosos de Alá estarán en jardines y deleite. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Disfrutando de lo que su Señor les dé, su Señor los habrá librado del castigo del infierno. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Comed y bebed en perfecto bienestar por lo que hicisteis. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. Estarán reclinados sobre divanes alineados y los desposaremos con las de ojos hermosísimos. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Y a quienes hayan creído y su descendencia los haya seguido en la creencia, los juntaremos con ellos y no habrá ningún menoscabo de sus acciones. Cada hombre es rehén de lo que se forjó. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Los colmaremos de frutos y carne, de la que apetezcan. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Allí se pasarán unos a otros una copa en la que no habrá ni frivolidad ni maldad. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. E irán pasando en torno a ellos mancebos como las perlas semiocultas. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Y se encontrarán frente a frente haciéndose preguntas. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Dirán, antes, cuando estábamos entre los nuestros, fuimos temerosos. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Y Alá nos ha favorecido y nos ha librado del castigo del Simún. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Es verdad que antes le rogábamos y que él es el bondadoso, el compasivo. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Así pues, llama al recuerdo que por el favor de tu Señor, tú no eres ni un adivino ni un poseso. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ¿O es que acaso dicen, es un poeta, aguardemos que le llegue su hora? قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Di, esperad, que yo también esperaré con vosotros. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. ¿Son sus sueños los que les mandan esto, o solo son gente que se excede? أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. ¿O es que dicen, se lo ha inventado, pero no, es que no creen? فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Que traigan un relato semejante, si es verdad lo que dicen. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ¿O es que acaso han sido creados espontáneamente, o se han creado a sí mismos? أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ¿O han creado los cielos y la tierra? Por el contrario, no tienen certeza. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. ¿O es que son los dueños de los tesoros de tu Señor, o poseen la soberanía? أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. ¿O es que tienen una escalera desde la que escuchan? El que de ellos lo haga, que traiga una prueba clara. أم له البنات ولكم البنون. ¿O acaso tiene él hijas, mientras que los hijos son para vosotros? أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ¿O es que les pides algún pago y tal impuesto los tiene agobiados? أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ¿O tienen delante el no visto y pueden tomar nota? أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ¿O es que quieren tender una trampa? Porque son los que se niegan a creer, los que han caído en una trampa. أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ¿No será que tienen otro Dios que no es Alá? Gloria a Alá por encima de lo que le asocian. وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ Si vieran un trozo de cielo cayéndose, dirían, es una acumulación de nubes. فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ Déjalos hasta que se encuentren con su día, ese en el que han de caer muertos. El día en que su maquinación no les sirva de nada, ni tengan quien los auxilie. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Y por cierto que los que fueron injustos tendrán antes que eso un castigo. Sin embargo, la mayoría de ellos no sabe. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ Espera con paciencia el juicio de tu Señor, porque realmente tú estás bajo nuestros ojos. Y glorifica a tu Señor con su alabanza cuando te levantes. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ Y glorifícalo durante parte de la noche, así como al ocultarse las estrellas.